El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Estaban escuchando uno de los éxitos más importantes de la carrera de Billy Joel, de 1977, una canción de su disco The Stranger y uno de sus grandes clásicos junto con Uptown Girl, Piano Man, Honesty, We Didn't Start the Fire, It's Still Rock and Roll to Me, I Go to Extremes and So It Goes, The River of Dreams, la canción Just the Way You Are. Vamos ahora con Madonna y una canción de su disco Bedtime Stories de 1994. Yo creo que la que más me gusta de ella. Fue producida por un gran artista de R&B y es el señor Babyface. Esto se llama así, Take a Bow. Always known it's true. Goodbye. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a una mujer que creo que fue la primera ganadora de American Idol, Kelly Clarkson, con una canción del año 2004, Since You've Been Gone. Soy Emilio Sánchez, están oyendo la FM Plus 93.9 y ahora vamos a continuar con una banda del Reino Unido, con la banda de Shirley Manson, Garbage, con este clásico de 1995. Aquí está Stupid Girl. Thank you.

El sabor de la noche en la FM Plus. You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. You're such a pure tea. Michael Jackson nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema del disco más importante de su carrera, el más vendido de todos los tiempos, Thriller, de 1982, ganador del Grammy al Álbum del Año, un disco que tuvo canciones importantísimas como Wanna Be Starting Something, la canción que le da nombre al disco, The Girl Is Mine, a dúo con Paul McCartney, Beat It, Billie Jean, Human Nature, y esta canción que creo que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard, compuesta por James Ingram y por el productor de este álbum, el maestro Quincy Jones, que en paz descanse. La canción PYT. Nos vamos ahora con James Blunt y una canción que es del año 2007. Y es una canción que habla sobre Ibiza, sobre todo sobre la rumba en Ibiza, y hace referencia a el año en que se inauguró el que yo creo que es el bar, la discoteca más famosa de Ibiza, que es Pachá. Y esto se llama así, 1973. Sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. Un clásico de 1985 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. El primer gran éxito que tuvo Sting en solitario, creo que esto fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, y la canción tiene la siguiente historia. Él venía de tener el éxito más importante de su carrera, que fue la canción Every Breath You Take con The Police, pero él se dio cuenta que era una letra muy siniestra, y lo es sobre un acosador. Básicamente dice, con cada respiro que tomes, con cada paso que des, te estaré observando. Y también dice, por ejemplo, tú me perteneces a mí y mi corazón duele con cada paso que tomes. Es una letra bastante perversa. Y él dijo, no, yo acabo de crear algo horrible en ese sentido, así que tengo que hacer un antídoto. Y se le ocurrió esta canción, que además fue de su primer álbum en solitario. Era una canción que hablaba sobre libertad en todo sentido. Él se había librado de The Police. Él ya no quería seguir atrapado ahí. Y esta canción dice lo siguiente: si tú amas a alguien, pues déjalos ser libres. If you love somebody, set them free. Están oyendo la FM Plus 93.9. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un artista de México, con Julieta Venegas, y un tema del año 2002, 2003, tal vez, de su disco Sí, la canción Lento. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.